más y más. Muévelo, muévelo, qué rico. Muévelo, muévelo, más y más. Y seguimos siendo Reyes. Al cielo más allá, te voy a hacer gozar, borracha de placer feliz serás. Nuestra ropa al suelo caerá, nuestros cuerpos hablarán el lenguaje del amor. Mis manos se correrán, tu cuerpo excitado hay amor. Y en punta de pies, colgado de mi cuello me dirás: estoy ardiendo, amame, apágame a media luz, que a las estrellas iré. Hacerte el amor, una vez y otra más, el día nos sorprenderá. Hasta el amanecer, nena, voy a hacerte el amor, una vez y otra más, el día nos sorprenderá. Gimiendo de amor, de amor. Báilalo, báilalo, mujer. Excitado hay amor. Y en punta de pies, colgado de mi cuello me dirás: estoy ardiendo, amame, apágame a media luz, que a las estrellas iré. ¡Revolea la bombacha! Hasta el amanecer, nena, voy a hacerte el amor, una vez y otra más, el día nos sorprenderá. Hasta el amanecer, nena, voy a hacerte el amor, una vez y otra más, el día nos sorprenderá, gimiendo de amor.